aproveché el momento de mostrar mi admiración. Ah, ah, ah, guac, guac, guac. Ah, ah, ah, guac, guac, guac. Mi piropo le gustó porque estaba tan risueño. Cañaveral.